Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes que tenemos desde acá. Cecilia, desde México, pero es nicaragüense. Dice, te quiero Nicaragua libre, prohibido rendirse y gracias por dar palabra al dolor y la resistencia en Nicaragua. Sebastián Pedro, que nos escribe, quiere ser el corresponsal en Centroamérica. Los Mejía Godoy también están en el exilio, ¿no? Dice, es una tragedia muy silenciada en Nicaragua. Y nos cuenta, bueno, que Cecia era compa en Radio Universidad, ¿no? Y que nos va a comunicar con una nicaragüense que está en Buenos Aires. Y me dice muchas cosas, ¿no? De Roque Dalton, de hoy 10 de mayo, ¿no? Muchas cosas. Y ya iremos haciendo el programa siguiente con Sebastián Pedro, ¿no? Selva, desde la Patagonia. ¿Cómo se llama el tema de las mujeres de mi tierra? Precisamente, las mujeres de mi tierra. Cecia Ubau, la autora. Andrea escuchando el programa. Alejandro desde acá también. Maru desde la Patagonia también. Maru Cofre, abrazo grande. Seguramente está escuchando Raúl González, Santiago. A Santiago y a Guillermo, felicitaciones por lo de Racing. Pero nada más que eso, ¿eh? Isa de La Plata, protestando por el fútbol, está bien. Está Diana Tobar, cartagenera, ¿no? De Colombia. Vamos a hacer algún programa con ella también. Hay en muchos. Bastante mensajes. ¿Cómo decís? Bastante mensajes. ¿Y vos quién sos? Bastante mensajes. Sí, pero vos quién Digo sos. Las mayorías. Ah, bueno. ¿Y vos quién sos? Hola, abuelo. Hola, Río. Bueno, se meten los chicos. Este programa da para cualquiera, para cualquier cosa, ¿no? Te quiero, abuelo. Yo también, te quiero mucho. Vamos a escuchar a Inti Illimani desde Chile. Inti Illimani nos canta a Sandino, un hombre en general. Fue una suerte de... Tallado en madera, como fundido en volcán. Era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del breñar. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la piedra oxidada, un año como el carbón. Así creció Sandino en la lluvia, templando en la tierra antigua sus dedos de labrador. Supo que aquellas tierras quería con sus dos manos hermosas y aladas de sembrador. Eran territorio cerrado, la jaula donde dormía gorriona con su gorra llamada. Escuchando aquí La Payún, retrato de Sandino con sombrero, por la otra oreja. Viendo que el monte no se movía, partió Sandino hacia el monte una mañana de abril. Desde las minas de San Albino, su asada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Yeah. La Otra Oreja de Nicaragua. Esta es una canción escrita en Nicaragua y arreglada en Venezuela. Viva Sandino, por La Otra Oreja. Pongan atención, señores, lo que le vengo a cantar, haciéndole los honores a un valiente anda, vete para tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Saca a dijo a Sandino, yo me voy a retirar a los Estados Unidos. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada, yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos, centavos le vendo cabeza de americano. Son como la maravilla. Apenas les mientan yanquis, como que le hacen cosquillas. Allá viene un avioncito con sus alas de cartón. Los gringos que no aguantan a Pedro, que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y vamos a escuchar ahora a una guerrillera revolucionaria nicaragüense, Arlen Siu Bermúdez. Arlen Siu, conocida como Arlen Siu, una de las mártires más recordadas de la Revolución Sandinista, hija de una madre nicaragüense y padre de ascendencia china. Fue asesinada en combate contra la Guardia Nacional de Nicaragua en agosto del 75, cerca de León. Se la conocía como la Chinita de Jinotepe. Bueno, durante su niñez y juventud demostró sus valores tanto cívicos como espirituales, en los cuales fundamentó su pasión por ayudar a los demás, en particular a los más pobres. manifestó también sus dotes artísticas. Era aficionada a la música y aprendió a tocar el acordeón, la guitarra y la flauta. Pintaba y escribía poesía. Hay un famoso poema, María Rural, que fue musicalizado por el pueblo e interpretado por el grupo Pancasán. Uy, un día vamos a hablar del grupo Pancasán, ¿eh? Su trabajo artístico y ensayos críticos sobre el marxismo y el feminismo sirvieron de inspiración tanto al movimiento sandinista como al movimiento de mujeres nicaragüenses. Y saludamos a Mónica Baltodán, una comandanta en la cual, bueno, estuvimos con ella, nos alojó en su casa. La verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Estamos escuchando a Arlen Sue, esta guerrillera muerta en combate, por la otra oreja. Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú. Yo vi de Sensón, tele amigo, una estrella dulce en el cañaveral. Saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba para la sabana, como un río de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Por allá le cuento, Sensotle amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial querido que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Entró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba para la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. En Nicaragua, homenaje a las canciones del folclore nicaragüense. Viva Sandino, viva la revolución sandinista, no a los traidores. Yo aprendí pa' que me dieras tu querer, a cantar con alma y vida y corazón. Aprendí el nandaimeño a como es y a bailar aquel solar de Monimbo. Zapateaba al compás de mucho son, y hasta pude hacer mi amar de doña Inés. Pero yo que estaba loco por tu amor, y en mi de los floreados y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz. Villa de Cesa, linda Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. Los recelos floreados y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz. Villa de Cesa, linda Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. Échale, maestro, y él. Otra oreja de Nicaragua. Agradecemos muchísimo a Cecilia que nos proporcionó gran parte de la música de este programa y del próximo también. Y tenemos las palabras de ella, ¿no? Escuchamos. Gracias a vos, siempre por estar con el paisito en el corazón. Y no podemos olvidar a los muertos y la resistencia sigue viva. Aunque sigamos cantando, lo seguimos teniendo en el corazón. Tenemos los presos políticos, las presas políticas, y pues la lucha no para. Ahora acompañamos a hermanos y hermanas migrantes que vienen pasando por México, que es el infierno para ellos, pero aquí estamos, ¿no? Prohibido rendirse. ¡Edu, se termina la otra oreja! ¿Siempre gritando? ¿Siempre gritando? Sí. Y aquí obedecemos a los chicos y a las chicas, a Lara y a Río. Bueno, y gracias a Cecilia, ¿no? Prohibido rendirse es la invitación. En ningún país, prohibido rendirse. Y vamos a escuchar ahora de Madrid. Vamos a Madrid a ver un grupo punk en vivo, el grupo Boycott desde Madrid. Xenia dice prohibido rendirse, claro. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte. Seguiremos adelante,